Te adoramos, Jesús, en esta tarde. Te bendecimos. Puedes tomar tu asiento. Continuamos en la presencia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Dios bendiga tu vida ricamente en esta tarde. Amén. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Esto está en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1. Gloria a Dios. Qué lindo estar en la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo poder ser ministrados por su palabra. Como decía el hermano hoy al comienzo, aunque se levante una guerra en contra de mi vida, yo voy a estar confiado. Porque el Señor siempre tiene el control de toda situación. Y el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Quiere hablar a lo profundo de nuestros corazones. Por eso te invito en esta tarde. Jeremías capítulo 1. Llamamiento y misión de Jeremías. Llamamiento y misión. Quiere decir que Dios llama y Dios establece. Tú tienes un llamado y tú tienes una misión en esta tierra. Un hijo de Dios no puede pasar desapercibido en los tiempos que vivimos. Un hijo de Dios tiene que marcar la diferencia en estos tiempos. Un hijo de Dios tiene que ser valiente. El Evangelio es para valientes. El Evangelio no es para cobardes. El Evangelio no es para cobardes. Por eso la palabra dice en 1 de Timoteo que nos dio un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Tú tienes que determinar sobre tu vida a través de lo que la Escritura diga. Dice de la siguiente manera: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Amor, en Anot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Amén. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí. ¿A quién? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ¡ay! ¡Ay, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar porque soy niño. ¡Ay, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar porque soy niño. Dice la palabra del Señor. Versículo 5. Antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Y yo dije: ¡ah! ¡Ah, Señor! Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo cuanto te mande. Amén. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué es lo que ves tú, hermano, en este tiempo? ¿Qué es lo que ves tú en este tiempo? La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una ola que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y ábreles cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. ¿Qué sucede, hermano, en este tiempo? ¿Qué sucede en este tiempo? Estamos en un tiempo donde realmente, hermano, se están viendo cosas tremendas. Estamos en un tiempo donde realmente, hermano, la palabra del Señor quiere hacerse viva en nosotros. Estamos en un tiempo donde realmente, hermano, queremos que Dios toque los corazones. ¿Pero qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando varones decididos a servir. Varones que no duden, varones que no tiemblen, varones que se planten, mujeres que se planten en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios viene juicio sobre la tierra. Porque Dios está buscando personas íntegras. Pero muchas veces le ponemos excusa al Señor. Muchas veces tenemos miedo. Muchas veces no queremos enfrentar los problemas. Muchas veces no queremos confrontar a otros con la palabra y con su verdad. Por eso el mundo está como está. Por eso las iglesias están como están. Por falta de varones y de mujeres decididos que acepten el llamado al servicio del Señor. Por eso le dijo, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Dios te dice a ti en esta tarde. ¿A quién le dice el Señor? A ti. ¿A quién le dice? A ti, mujer. ¿A quién le dice? A ti, oh varón. A ti, hombre. A ti, joven. A ti, niño. ¿Qué le dice? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú no eres una casualidad, tú eres un plan formado por Dios. Antes de que tú nacieras ya tenía el plan perfecto para ti el Señor. Antes de que nacieses el Señor ya estaba planificando cómo iba a usarte en este tiempo, cómo iba a levantarte en este tiempo, cómo iba a enviarte en este tiempo. Porque este es el tiempo que Dios dispone y demanda para tu vida, mujer y hombre. Este es el tiempo de levantarte. Este es el tiempo de salir de la cueva. Este es el tiempo de romper las estructuras. Este es el tiempo de determinarte. Este es el tiempo de buscar a Dios. Versículo 5, versículo 6. Y yo dije: ¡ay! ¡Ay, Señor Jehová! ¿Cuántos dicen hoy? ¡Ay, Señor, es para otro! ¡Ay, yo no quiero ir, Señor! ¡Ay, Señor, qué voy a hacer de mi vida! ¡Ay, Señor, para esto! No sé hablar porque soy un niño. No es para mí, Señor. Yo no estoy preparado para servir a Dios. Yo no estoy preparada para servirlo. Debe ser a otro que le habla. No, es a ti. La palabra es para ti, varón. La palabra es para ti, mujer. Es para ti la palabra. No digas que eres un niño. No digas que no estás preparado. No digas que no estás preparada. Es para ti la palabra. Es para ti. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir tú, El Señor te va a enviar en este tiempo. El Señor te va a enviar y te va a plantar en el nombre de Jesús en este tiempo. No digas que eres un niño, no digas que no estás preparado, porque Él te prepara en este tiempo. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y sabes una cosa, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. No tengas miedo en el nombre de Jesús en este tiempo, porque Dios va a ir contigo. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Tócate la boca. Tócate la boca, dile. Señor, toca mi boca. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, a mí, a ti, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez tócate tu boca. Pon tu palabra en mi boca, Señor, díselo. Pon tu palabra en mi boca, Señor, en este día. Cuando tú le pides, vas a hablar lo que el Señor te demande que hablar. No vas a hablar nada fuera de la verdad del Espíritu Santo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Por qué? Porque es tiempo. Dice el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? ¿Qué es lo que estás viendo en este tiempo? ¿No ves las familias destruidas? ¿No estás viendo los matrimonios destruidos? ¿No estás viendo la hipocresía en las iglesias? ¿No estás viendo hombres corruptos que hablan de Jesús pero niegan la eficacia a través de sus hechos? ¿No estás viendo la familia en la idolatría? ¿No estás viendo cómo cada día el mundo se hunde? Pero Dios quiere usarte en este tiempo. Dios quiere implantar su palabra en tu boca en este tiempo. Dios quiere enviarte mujer. Dios quiere enviarte varón. ¿A qué? A predicar su palabra. Y me dijo Jehová el 12, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios quiere poner la palabra por obra a través de ti. Dios quiere manifestarse. Dios quiere plantarse en este tiempo. Dios quiere plantarte firme. Versículo 10, pero que es necesario primero arrancar. Hay cosas de tu vida que es necesario arrancar en este tiempo. Hay cosas que necesitas arrancar de tu corazón. Hay cosas que necesitas arrancar de tu mente. Hay cosas del pasado que es necesario arrancarlas. Hay cosas que Dios no puede usarte si tú no arrancas lo que tienes que arrancar. Cada uno sabemos, hermano, lo que tenemos que sacar. Cada uno sabemos lo que tenemos que arrancar. Así que hoy es un tiempo primero. ¿Quieres que Dios te use? Es tiempo de arrancar. Hoy es un tiempo de arrancar. Segundo, destruir. Es tiempo de destruir altares. Es tiempo de destruir algún Dios al cual adoramos. Es tiempo de destruir imágenes. Es tiempo de destruir cosas que a Dios no le agradan. Es tiempo de arrancar. Es tiempo de destruir. Arruinar al enemigo con decisiones. Derribar. Es tiempo de derribar todo argumento. Es tiempo de derribar todo pensamiento. Todo lo que se levanta en contra de Dios, es tiempo de derribarlo, es tiempo de destruirlo. Señor, yo me levanto en este tiempo. Tomo tu palabra en este día, Señor. Límpiame, Señor. Sáname. Arranco de mi vida lo que me lastima. Señor, quiero destruir toda obra del diablo en contra de mi vida y en contra de mi familia. Voy a derribar, Señor, cosas que a ti no te edifican. Y voy a edificar. Es tiempo de edificar. Es tiempo de edificar. ¿Qué significa? Construir. Construir una nueva relación con Jesús. Construir una nueva relación en mi familia. Construir una nueva relación en mi barrio. Construir una nueva relación en mi trabajo. Tiempo de construir. Con la palabra. Lectura de la palabra. Oración. Voy a construir una relación contigo nueva, Señor. Voy a derribar lo que no me edifica. Voy a comenzar a construir, Señor, en este tiempo. Y por último, plantar. tiempo de edificar para plantar. Si tú no preparas una tierra, tú no puedes sembrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en tu corazón es una tierra, pero la tierra está muy contaminada por situaciones que han venido sobre tu vida y te han lastimado, te han herido. Pérdida de familiares, decepciones de la familia, decepciones en tu pareja, discusiones con tus hijos, preocupaciones laborales, preocupaciones económicas, cansancio físico y espiritual, problemas, no puedes dormir por las noches. Por eso dice que es tiempo de arrancar. Tienes que arrancar lo que te lastima. Tienes que arrancar en este día lo que te duele. Tienes que arrancar eso que no te deja respirar, eso que te incomoda. Arráncalo de tu corazón. Destrúyelo. Arruínalo. Derríbalo. Y comienza a edificar. Y comienza a plantar. Tú necesitas cultivar la tierra de tu corazón. Un corazón sembrado en nueva tierra, no en vieja tierra. Antes lo habías sembrado en relaciones, habías depositado tu confianza en un hombre, en una mujer, en un sueldo, en un trabajo. Ocupabas tu tiempo en cosas que a Dios no le agradan y no le edifican. Pero hoy es el día que Dios te llama. Hoy es el día que Dios quiere sanarte. Hoy es el día que Dios quiere levantarte. Hoy es el día que Dios quiere usarte. Hoy es el día que Dios te dice, desde antes del vientre, estabas predestinado para este día. Yo te llamé, yo te santifiqué antes de nacer. No me digas que no puedes, porque sí puedes. No me digas que no sabes, porque sí sabes. Tócate tu boca. Pon ahora mis palabras, Señor. Tus palabras en mi boca. No me digas, no me pongas excusas porque no las hay. Porque yo te levanto en este día. Porque yo quiero sanarte en este día. Porque yo quiero bendecirte en este día. Pero tienes que plantar. Cultiva la tierra de tu corazón con nueva tierra, nuevos pensamientos. Tiempo de nuevos pensamientos. Tiempo de nuevas decisiones. Tiempo de nuevas determinaciones. Tiempo de agradar a Dios. ¿Cómo? Cultivando la tierra de mi corazón, guardándolo de toda malicia. Dice que estaban durmiendo el Señor Jesús por la noche y vino alguien y sembró entre el trigo cizaña. Y al otro día amanecieron y dijeron, ¿qué le pasó al trigo? Está lleno de cizaña. ¿Y ahora qué hacemos? Y le dijo el Señor, déjenlo, no lo corten. Déjenlo, no sea cosa que por cortar la cizaña cortemos también el trigo. Ya va a haber un tiempo cuando dé fruto y sea todo cortado. Y el trigo va a ir al granero y la cizaña va a ser quemada en el fuego. Siembra trigo en tu corazón en este día. Haz de cuenta que tienes una semilla. Cierra tu mano. Y Señor, esta semilla quiero sembrar hoy bendición. Esta semilla quiero sembrar perdón. En esta semilla, Señor, quiero sembrar mi futuro. Comienza a construir tu futuro con esta semilla. Bendigo, Señor, a aquellos que me han lastimado. No tengas en cuenta sus pecados, no tengas en cuenta el agravio. Señor, siembro ahora paz en mi corazón, Señor. Quiero sembrar una relación personal contigo, Señor. Quiero cultivar la tierra solo con trigo, Señor. No quiero levantarme y que la cizaña sea contaminándome. Solo trigo en mi corazón en esta noche, Señor. Solo trigo. Ahora suelta la semilla en buena tierra. Esta semilla va a estar en mi corazón. Cuídala. Cuida tu corazón. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Comienza a sembrar para tu beneficio. Comienza a sembrar para el reino de Dios. Dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Siembra paz, siembra bendición, siembra alegría. Bendice al que te maldice, al que te ignora, bendícelo. Ora por él, ora por el que te persigue, ora por el que te maldice. Déjalo en la mano de Dios. Entrégale toda carga y toda preocupación al Señor en este día. Versículo 12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Versículo 13, vino la palabra de Jehová por segunda vez diciéndome: ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú en esta noche, hijo, hija? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal. ¿Qué se va a soltar? El mal. Viene el mal para la tierra, hermano. Viene juicio para el Uruguay, porque es un país idólatra. Es un país que aborrece la obra buena de Dios. Es un país que ha establecido que hoy hombres se puedan casar con hombres y mujeres con mujeres. Es un país que ha establecido el aborto. Es un país totalmente 100% idólatra, donde ponen imágenes en todos lados. Pero que tengan cuidado este país, porque Dios lo está mirando. Me dijo Jehová: en el 14 del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Esto no escapa a Uruguay. Viene juicio contra Uruguay. Viene juicio de Dios contra todo aquel que se levante en contra de los hijos de Dios. Viene juicio sobre todo el que se quiera manifestar en contra de Dios. Versículo 15: porque he aquí que el Señor, he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros, en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Y qué le va a pasar, hermano? Versículo 16: y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Deja a los que sigan adorando dioses extraños. Hay personas hoy que son sumisas a pastores, hermano. Aman más a los pastores que a Cristo. Hay personas que le piden permiso a los pastores para vivir. Hay personas que ni siquiera tienen la decisión propia, hermano, de vivir como cristiano. ¿Van a escapar? ¿Será que Dios no ve la injusticia? Es tiempo de levantarse. Es tiempo de salir de las cuevas. Es tiempo de romper las estructuras. Es tiempo de plantarse. Versículo 16: y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que se dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Pero qué lindo. Pero qué lindo lo que viene para ti ahora. Recíbelo en esta tarde. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para que no te doblegues. Esta palabra para que te plantes en el nombre de Jesús. Se van a levantar contra ti, pero no tengas miedo. Plántate como un verdadero cristiano. Para caminar en este mundo necesitas ser un verdadero cristiano, íntegro, con convicciones, con decisiones propias. Nadie puede gobernar tus pensamientos. Deja que la palabra sea tu guía. Deja que la palabra te ministre y que la palabra determine cómo has de vivir por la palabra. Recíbelo. Versículo 17: tú, ¿quién? Tú, yo, tú pues ciñe tu lomo. ¿Sabes lo que es ceñir? Cuando Juan el Bautista andaba ceñido, tenía un cuero alrededor, es como una carterita de cuero. Bueno, ciñete en esta noche, ciñete en este mayo del 2017, ciñete varón y mujer. Tú pues ciñe tu lomo, levántate. Quiere decir que estaba sentado, estaba siendo espectador, mas el Señor quiere que ahora seas un hacedor. Tú pues ciñete los lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Qué va a pasar? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No temas en esta noche, levántate. No temas en esta noche, no estás solo, no estás sola. No digas no puedo, No digas, ay Señor, soy un niño. No digas, no sé predicar. No digas, tengo miedo. No lo digas, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Y extendió Jehová su mano, versículo 9, y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios pone su palabra en nuestra boca, hermano, en este día. Bendice al Señor en este día. Levántate en esta tarde. Levántate en esta noche. Plántate en esta noche. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa a los que no se quieren plantar? Dice el versículo 17. Y tú, pues, ciñe tu lomo, levántate y háblales todo cuanto te mande. Y no tengas miedo, para que no te haga quebrantar delante de ellos. Pero hay muchos que les tiemblan los pies, hermano, en este tiempo. Hay muchos que les tiemblan los pies y no hablan. Y se callan. Y Dios los hace quebrantar. Y Dios los hace quebrantar, hermano. Porque la palabra es para cumplirse. La palabra es para vivirla. La palabra es para predicarla. No te quedes callado. No guardes lo que Dios no te mandó guardar, porque te va a hacer quebrantar. Él te va a avergonzar delante de ellos. Más vale que te plantes y vivas la palabra. Dios quiere sanarte, varón. Dios quiere sanarte, mujer. Dios vino para arrancar lo que en tu corazón necesita ser arrancado en esta noche. Dios vino para destruir lo que necesita ser destruido, lo malo. Dios vino para arruinar toda obra del diablo. Versículo 10 al final. Dios vino para derribar todo altar, toda idolatría en tu vida. Si había algo que estaba por encima de Dios, hoy es el día que cae. Pero Dios quiere edificar y quiere plantarte firme en este tiempo. Dios quiere plantarte firme en este tiempo. Este es el mejor tiempo para tu vida. Este es el mejor tiempo para tu ministerio. Este es el mejor tiempo para tu familia. Levántate en el nombre de Jesús en este día. Pon la palabra del Señor en tu boca. No digas más, ya no puedo. No digas más, no sé cómo hacerlo. No digas más eso, porque Dios te preparó. Dios te escogió. Dice que desde antes de la fundación. Versículo 5, antes que te formases en el vientre, ni siquiera habías nacido, ni siquiera te estabas gestando, ni siquiera los espermatozoides estaban planificando algo cuando Dios ya te había planificado. Tal cual eres hoy, Dios tenía planificado este día que tú ibas a estar escuchando esta palabra. Dios tenía planificado este día de que tú la ibas a estar escuchando aún por internet, porque es el día que Dios preparó para ti. Como dice un cántico, este es el día que el Señor ha regalado para mí. Así que te vas a levantar, vas a arrancar, vas a destruir, vas a arruinar y derribar todo lo que el diablo ha querido hacer en contra de tu vida en este tiempo. Vas a edificar y vas a plantar esa semillita. Esa semilla va a dar fruto en el nombre de Jesús. Esa semilla va a dar fruto en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, yo te pido ahora, Señor, que comience, Señor. Comienza a sanar los corazones, Padre. Corazones, Señor, ahora adolidos, Señor. Corazones, Señor, Padre, que han sido lastimados, Señor. Padre, toda debilidad, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Todo miedo, Señor, ahora. Todo miedo a crecer, todo miedo a arrancar, todo miedo a soltar, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús por mi hermano y por mi hermana ahora. Yo te pido en el nombre de Jesús por el que está escuchando ahora. En el nombre de Jesús, pon tu mano ahora sobre tu boca. Pon tu mano sobre tu corazón ahora. Pon tu mano sobre tu mente ahora en el nombre de Jesús. Dios está arrancando ahora. Dios está sanando ahora. Dios está sanando heridas ahora en el nombre de Jesús. El Señor está obrando a tu favor ahora. Hay hombres y mujeres que están siendo sanados en este momento. El Espíritu Santo está recorriendo. Ese fuego es el Espíritu Santo. Ese fuego es el Espíritu Santo. Esas lágrimas son de alegría. Esas lágrimas son de limpieza. El Señor limpia ahora. El Señor limpia ahora. Deja que el Señor te limpie. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor vaya a lo profundo de tu corazón. Sigue sanando ahora, Señor, las heridas. Sigue tratando, Señor, ahora en el nombre de Jesús. No te menosprecies. No digas, ¡ay de mí! No digas más eso. No digas más eso porque Dios te ama. No digas más eso porque Dios establece su reino en tu vida. No digas más que no sirve cuando Dios te ama y Dios te llama en este tiempo, varón y mujer. Padre, sigue sanando ahora, Señor. Sigue sanando ahora, Señor. Estás sintiendo una presencia, la presencia del Espíritu Santo. Está recorriendo los corazones. Está arrancando dolores ahora. El Espíritu Santo arranca dolores. El Espíritu Santo arranca dolores ahora y los saca. El Espíritu Santo está destruyendo toda obra de maldad contra tu vida. El Espíritu Santo está derribando todo altar de idolatría. El Espíritu Santo está limpiando ahora los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Dios mío. Ahora, Espíritu Santo, sigue limpiando, Señor. Sigue sanando ahora. Poder del Espíritu Santo ahora. Poder del Espíritu Santo ahora. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Deja que esas lágrimas te limpien. Deja que esas lágrimas te sanen ahora. Oh, es en la mano del Espíritu Santo. En la mano del mismo Jesús en tu pecho. En la mano del mismo Jesús en tu frente. Ese abrazo que sientes es el abrazo consolador del Espíritu Santo. Dios está obrando en tu vida en este tiempo. Dios te levanta en este tiempo. Dios te levanta en este tiempo. Dios te sana en este tiempo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe gloria y honra, Señor. Padre, que en este tiempo me levante, Señor. Que en este tiempo me plante, Señor. Junto a tu presencia, Señor. Junto a tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor. Y tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Aleluya. Adora al Señor en esta tarde. Aunque no sientas nada, adóralo igual. Él está a tu lado. Él está a tu lado. Él está a tu lado en esta tarde, varón y mujer. Él te establece. Él te establece. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria en tu nombre, Jesús. Adóralo en esta noche. Adóralo en esta noche. Díselo. Sí, Señor. Yo te puedo sentir, yo sé que estás aquí. Cántalo. Que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Yo sé que estás aquí. El Señor está aquí limpiándote. El Señor está aquí sanándote. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí. Él está contigo. Él está contigo, mujer. Él está contigo, varón. Siente la presencia del Espíritu Santo.